este conflicto tiene 12 años de historia. Este conflicto se trata de un ducto de residuos tóxicos que quieren tirar el grupo Angelini en manos de la empresa Arauco y Constitución, Selco. Quieren tirar estos gallos hace 12 años, un ducto de residuos tóxicos de celulosa al mar. Este ducto iría desde la bahía de Maiquillahue. La bahía de Maiquillahue es una de las comunidades que se encuentran en Resistencia, un lugar muy importante para nosotros porque en esta bahía se encuentra nuestro Niyatúe, nuestro centro ceremonial, bastante importante para todas las comunidades de la zona. Lugar, los alrededores del balneario de Mewin. Región, la nueva región de Los Ríos, comuna de San José de la Mariquina. Para situarnos un poco más el contexto histórico de esto, el año 96, Selco comienza su proyecto de ducto, el cual es aprobado por la Corema, por la CONAMA, y se pretende tirar por primera vez la idea y empezar su estudio de impacto ambiental en el mar de el que rodean estas comunidades mapuche y lafkenche. A propósito, entre paréntesis, lafkenche, lafken es mar, che es gente, gente del mar. Así que imaginarán qué significa este ducto de residuos tóxicos al mar. Pasa que 96, 97, 98, en estos años la gente puso mucha resistencia. Hasta en estos tiempos, acompañado de los sindicatos de pescadores de la bahía de Mewin, y quienes estaban a la cabeza, y obviamente muchas comunidades mapuches, los que en estos tiempos estos mismos dirigentes no visibilizaban como gente que estaba en la lucha, y sin embargo eran los que iban a la pelea. Luego este conflicto se declara ganado por las comunidades y los pescadores, y pasa lo que muchos conocimos por intermedio de las noticias, la catástrofe en el río Cruces, en donde de 6.000 especies de cisne de cuello negro solo quedaron 285 especies. Se podrán imaginar que toda esta materia de carga, de estos materiales químicos de carga pesada, fueron los que influyeron en esto, y no, eso no se puede negar. Estudios de la Universidad Austral así lo certificaron. Así que a nuestro conocido y flamante Capitán Planeta, expresidente Ricardo Lagos, se le ocurrió que el ducto tenía que ir al mar. Así que ahí viene el chaqueteo una vez más de esta concertación, que realmente para nosotros del mapuche, nosotros vivimos en dictadura. Es una basura esta cuestión. Es peor que en dictadura, porque el que se opone le pone la ley antiterrorista y ahí queda. Nos sigue, buscan cualquier medio, realizan montajes judiciales para que acallemos. Entonces a nuestro excelentísimo Capitán Planeta se le ocurre que el ducto tenía que ir al mar, como ya había quedado embarrado con los cisnes. Así que nuevamente se reactivan los movimientos de defensa pro no al ducto, y sucede el episodio bastante conocido, como el que ustedes pueden encontrar en YouTube, como el combate naval de Mewin, en donde se inflan a los pescadores sin importar las comunidades, y las verdaderas intenciones se pueden conocer actualmente, en donde, como los lamien que están aquí, les van a contar por qué ellos ya no siguen luchando y por qué la lucha la han tomado a la cabeza las comunidades mapuche y las quech, la gente del mar está luchando ahora. Así que, compañeros, este foro para nosotros es muy importante, es a pulso, muy gratificante ver a hartos compañeros aquí, y lo importante es que todos puedan difundir desde el modo que sea, y que nos dejen sus correos para los grupos culturales, grupos activistas, los que ustedes estén, lo puedan difundir en su familia, donde sea esta cuestión, porque es demasiada injusticia junta y nosotros como jóvenes no podemos permitirlo. Y para comenzar, quiero que a ver si se puede acercar a mí la mía el minuto. Minuto Soler, ¿dónde está? Minuto. Bueno, después llegará minuto. Pero por mientras les presento a los Lamien Ronaldo Martín Payán y Jovino Lienlaf, quienes son voceros y parte de las comunidades mapuche y las quenches del lugar, quienes vienen a contar lo que ellos están viviendo en estos momentos y también un poco lo que ha significado estos 12 años de lucha. Así que espero que lo escuchemos con mucho respeto.